Yo hace ya 15 años que trabajo en el JACA, desde el año 2009, y la verdad que esta situación es reiterada, tal vez en algún que otro momento se soluciona y hemos llegado a cobrar a tiempo y demás, pero esta vez, estos últimos años realmente han sido insostenibles. No cobramos, tenemos aportes. Yo, por ejemplo, tengo 15 años y no tengo ningún aporte realizado para poder jubilarme el día de mañana. Así que bueno, por eso es todo lo que estamos tratando de hacer para conseguir lo que realmente nos merecemos por estar trabajando. Yo, si bien tengo muchos menos años que Milce, pero también estamos en la misma situación. Realmente no tenemos respuesta, una respuesta real por el dueño de la empresa. Entonces, no sé, o sea, una cosa fue llevando a la otra y nos vemos realmente forzadas. Más allá de que sabemos que con la buena voluntad, porque no hemos faltado nuestro trabajo, tenemos las planificaciones armadas, nuestra directora nos ha firmado todo, seguimos trabajando y esforzándonos por las familias que nos acompañan, por cada uno de nuestros alumnos, pero llega un punto que, como dijo Emi, es insostenible y no podemos vivir de la buena voluntad y del amor de los alumnos. Compañeros, compañeras suyos están en la misma situación, ¿siguen luchándola o algunos han renunciado y se han ido a buscar otro empleo? ¿Cómo está eso? Sí, el año pasado tuvimos varias renuncias de también más de 10 años de antigüedad, de hecho se fueron al Estado y por ende perdieron más de 10 años de antigüedad, lo que también significa en dinero un valor importante en esta situación del país, pero sí, de a poquito también se van yendo. Bueno, hoy apoyo a varios gremios, la lucha va a seguir obviamente. Sí, seguramente. Siempre queriendo que esto siga, que el proyecto siga adelante, no es otra la intención. No somos docentes y lo que priorizamos son nuestros alumnos, pero también uno trabaja por un salario y por sus familias también. Así que sí, esperamos que este se termine, se solucione, sobre todo que encontremos una solución y tengamos respuestas también desde la representación legal que es Alberto Renón. La verdad que el ánimo es bastante complicado, como te imaginarás, en este contexto y como están las cosas a nivel país, estar 3 meses sin cobrar nuestro salario es muy pero muy difícil. Pues por haber que, bueno, acá estamos todos los docentes de primaria, nivel secundario, y todos obviamente queremos que el Jacarandá salga adelante, todos apostamos por este proyecto, tenemos muchos años metidos acá adentro, yo estoy hace 10 años, pero hay algunas maestras que están hace 13, 14, es mucho tiempo en esta institución, obviamente queremos que la institución siga funcionando, obviamente queremos que los chicos sigan teniendo esta escuela, pero lamentablemente en estas condiciones es imposible seguir. Así que bueno, esperemos que esta medida tenga la repercusión que esperamos y que podamos salir adelante. Con tantos años en la tarea, Juan, ¿han vivido una situación similar o esta es extraordinaria que están viviendo? No, es extraordinaria. En el Jacarandá siempre hubo problemas relacionados con el pago de los salarios. Era habitual que se atrasen una semana, 15 días, pero el año pasado ya llegamos a un punto en el cual ni siquiera llegábamos a cobrar el salario correspondiente al mes en curso. Entonces se empezó a incrementarse la deuda y así llegamos a esta situación donde en promedio nos están debiendo el equivalente a 3 sueldos completos. Estamos hablando en concreto de deudas que en algunos casos superan el millón de pesos. Es muchísima plata para un docente. Todo el mundo sabe que los docentes no estamos justamente en esta profesión para enriquecernos y dependemos de nuestro sueldo y del día a día para poder comprar las cosas que necesitan nuestras familias. ¿Qué saben de la parte directiva de la escuela que han pedido ayuda al municipio, a provincia? ¿Qué saben de esos pedidos? ¿Han tenido éxito? ¿Cómo está? Hasta donde sabemos, han tenido algunas reuniones, han sido atendidos por diversas autoridades, pero en concreto no hubo ninguna respuesta. Lo que nos dicen desde la institución es que tenemos que tener paciencia, que tenemos que aguantar, pero es verdaderamente imposible en este escenario seguir teniendo paciencia. Piensen que nosotros recién vamos a cobrar con suerte este mes el sueldo equivalente al sueldo que nos correspondía cobrar en diciembre. Con la inflación que hay, en términos reales ya perdimos 50-60% de nuestro salario, entonces es imposible seguir teniendo paciencia. Y además queremos dejar en claro que llegamos a esta institución instancia de paro, después del fracaso de un montón de instancias previas, donde se buscó el diálogo, donde se buscó llegar a algún tipo de acuerdo. Durante todo el año pasado nosotros nos opusimos a realizar alguna medida de fuerza, porque entendíamos que había que sostener la continuidad pedagógica de los chicos, pero desde la institución tampoco aprovecharon todo ese tiempo para avanzar sustancialmente en absolutamente nada. En el verano estuvimos participando de una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo, donde también esperábamos que haya alguna respuesta favorable, no existió y bueno, nos vimos obligados a llegar a este punto. En cuanto al dictado de clases, ¿está parcialmente interrumpido? ¿Cómo está esa situación? No, bueno, al día de hoy los tres niveles están de paro, inicial, primario y secundaria. Es un paro por 24 horas, lo que significa que el día de mañana, el día jueves 7, estaríamos retomando normalmente y bueno, seguiremos discutiendo a ver cómo seguimos. Estamos en la puerta de la escuela, el Centro Educativo El Jacarandá, convocados. Hoy hubo una jornada de paro por 24 horas, convocada por el gremio de SADOB, de la que adhirieron los trabajadores y trabajadoras de los tres niveles del sistema educativo de la escuela, que son nivel inicial, primario y secundario. En este momento estamos llevando adelante un abrazo simbólico a la escuela. Los trabajadores y trabajadoras vienen atravesando desde hace mucho tiempo una situación económica, salarial, un conflicto salarial que al día de hoy nos trae con tres meses de atraso salarial. Esta situación, como te mencionaba, digo, es una situación que viene arrastrándose de hace mucho tiempo, que los compañeros y compañeras cobran sus sueldos en cuotas. La realidad es que en esta situación los docentes han puesto un límite y por eso se lleva adelante la medida de fuerza en el día de hoy. Están acá presentes, bueno, los trabajadores, trabajadoras, el gremio SADOB, de la Delegación de La Matanza, de la Seccional Provincia de Buenos Aires, nos acompaña nuestra secretaria general, Adriana Donceli, con parte del Consejo Directivo Provincial. Tenemos también el acompañamiento de los compañeros y compañeras del Frente de Unidad Docente acá de Cañuelas y de otros gremios que también acompañan confederados en la CGT. ¿Ha cambiado algo en los últimos días, semanas, la situación o ha empeorado? Mira, la realidad es que nosotros venimos de jornadas de audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, acá en Cañuelas, y la realidad es que no se ha modificado la situación y de hecho la empresa no está realizando ninguna propuesta concreta de cómo, digamos, salir de esta situación salarial. Obviamente que también es preocupante porque, digo, la escuela tiene una matrícula de 125 alumnos y alumnas. Digo, por eso también invitamos a la comunidad educativa que se haga presente, a las familias, a los padres, a las madres, para que nos puedan acompañar en este abrazo. ¿Cuáles son las acciones a seguir ahora en más? Mirá, la realidad es que eso lo vamos evaluando de acuerdo a los resultados que vamos teniendo. Es una situación, como te mencionaba, muy, muy crítica, de mucha incertidumbre. Realmente los trabajadores y trabajadoras están en una situación límite que genera, obviamente, muchísimo malestar, muchísima incertidumbre, algunas afecciones de salud también. Digo, esto es el continuo trabajo en articulación con el gremio y vamos a ir definiendo las acciones a seguir. Desde la dirección de la escuela se indicó que tuvieron intenciones de reunirse con la intendenta, con parte del gobierno provincial. ¿Han tenido alguna respuesta en este sentido? Hemos avanzado en esa línea con una reunión con la intendenta que puso, digamos, a disposición lo que ella pudiera hacer para poder destrabar esta situación. Así que, bueno, todos los frentes que podíamos abrir para obviamente salir de esta situación, porque lo que todos queremos es que la escuela continúe en el territorio. Sabemos que es una escuela de muchos años, que los alumnos y alumnas que concurren a esta escuela tienen mucha pertenencia. Entonces, bueno, la realidad es que estamos todos en sintonía para poder avanzar en una resolución de este conflicto. ¿Cómo están en índices generales las instituciones privadas a las cuales SADOB acompaña a nivel provincial? ¿Te referís a lo salarial? Sí. Bueno, a nivel salarial lo que estamos atravesando es una cuestión nacional. Vos sabés que bueno, hay dos ámbitos de discusiones salariales, la paritaria nacional y la paritaria provincial. La paritaria nacional, se dilató la convocatoria del gobierno nacional a esa mesa. Ayer hubo una nueva reunión donde no hay una propuesta favorable. De hecho, el lunes en todo el país, nuestro gremio SAOC, junto con los otros cuatro gremios nacionales que están confederados en la CGT, llevamos adelante también un paro nacional para reclamar los fondos que fueron quitados por el gobierno nacional, que es el FONIR, y obviamente para que puedan proponer, digamos, una recomposición salarial que viene muy, muy atrasada. La reunión de ayer pasó a un cuarto intermedio para la semana que viene, porque obviamente la propuesta no es suficiente. ¿Se puede decir que se está a un nivel crítico de situación económica, de docentes, de personal no docente de las escuelas privadas? Mira, no haría la diferenciación entre escuela privada y escuela pública. La educación es pública y las gestiones son privada y del Estado. Y la situación es la misma, esto que yo te relato es la misma para las dos gestiones. ¿Sí? El gobierno provincial el mes pasado hizo frente al pago del FONID. Ya avisó que la provincia no cuenta con esos fondos para hacer frente este mes. Entonces esa situación de reducción salarial, porque digo es una reducción salarial, pone, digamos, en la misma situación a todos los docentes de la provincia y del país. Muchas gracias, digo, por acercarse. Lo que el gremio quiere, lo que SADOC quiere, es que la escuela continúe. Como te decía, que los trabajadores conserven su lugar de trabajo y que los niñas y niñas puedan seguir educándose en el Jacarandá.